Hoy hacer las compras no es fácil para nadie, pero comprar en Jumbo, Disco y Bea sí es más conveniente, porque ahora tienen los precios convenientes que cuidan tu bolsillo todos los días. ¿Sabés qué son los precios convenientes? En los tres super mantienen los precios de un montón de productos para ayudarte en tus compras diarias. Esa es la prioridad. Estar con vos, acompañarte. Visita el Jumbo, Disco o Bea que tengas más cerca y aprovecha los precios convenientes, los que cuidan tu bolsillo todos los días. Hoy en el Club del Moro regalamos camisetas de Boca y River. Gracias, Seven Sport, por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Los de Andrea, tu verdad. Dharma y Flora, la premonición. Canciones con futuro. Club 20. Salirte de la piel. ¿Cómo fue? Éxito a la Vista. Solo en la100.com.ar. 99.9 La 100. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Hasta 6 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electrodomésticos. Y 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Si te quedaste con ganas de volver a pisar la arena, este verano llega. No me escriban. Estaré ocupado mirando el mar los próximos 10 días. Parte 3. Acción, romance, aventura, diversión, desconexión desde el minuto 1. Tus vacaciones de verano están mucho más cerca en nuestros buques. Buquebus. Cuando subís, ya llegaste. Vigente, vigente, el que elige la gente. Vigente, vigente, en tu mesa siempre. Vigente, alimentos y conservas 100% naturales y sin conservantes. Calidad en tu mesa. Vigente, vigente, el que elige la gente. Vigente, vigente, en tu mesa siempre. Vigente, sabemos lo que hacemos. En Bea, todos los martes aprovecha 10% de ahorro en tu compra para jubilados y pensionados presentando tu tarjeta Bea Ahorro. Además, 15% de ahorro pagando con tarjetas en Gosud. En Bea, estás ahorrando bien. Válido todos los martes para las sucursales Bea de Cava y las provincias de Buenos Aires, Chacochubut, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. ¿Tenemos todo listo para salir mañana a la costa? Sí, solo falta llamar a Verisur para que pongan la alarma allá también. Podemos hacerlo desde la casa cuando llegamos. Vienen en el día. Dale, mañana llamamos. Este verano tu casa la cuida Verisur Alarmas. Vacaciona con seguridad. Llama al 0800-222-2090. 0800-222-2090. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Ya estamos listos. Lollapalooza 2024. Blink 182. Sam Smith. Arcade Fire. Limp Bizkit. Hozier. The Offspring. 30 Seconds to Mars. 15, 16 y 17 de marzo 2024. Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina. Te invita a la 100. La FM número 1 de Argentina. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Hasta 6 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electrodomésticos. Y 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Somos Estudio Con y hace más de 45 años que nos dedicamos a construir. Si te gusta el arte, si te gusta la fusión entre lo histórico y lo moderno, te gusta vivir en el centro de la ciudad. Paseo Bolívar. Llama ahora al 11-2464-8507 e invertí en el departamento de tus sueños. Estudio Con. Desarrollamos confianza. Ellos quieren salir a conocer el mundo. ¡Wow! Y para eso deberán prepararse para volar. ¿No en familia? The Illumination, los creadores de Minions y del estudio que te trajo la película de Super Mario Bros. Llega a los cines, Patos. ¿Están listos para una aventura de alto vuelo? Patos, estreno 4 de enero, solo en cines. Santander en todos lados, Santander veranito, tarjeteando para...